Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, como siempre un gusto saludarle y compartir con usted información sobre la realidad mesoamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales. Le saluda Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Como siempre, un saludo a todas las radioemisoras aliadas que hacen posible que este informativo llegue a toda nuestra región. En especial, nuestro saludo a Radio Progreso y Radio Extrema FM en Honduras. A continuación, los principales titulares de esta emisión. Activistas sociales costarricenses denuncian un aumento en la criminalización de la protesta. Unas 30.000 personas marcharon esta semana contra el canal interoceánico de Nicaragua. Indígenas Nove Buglé de Panamá exigen cancelación de proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. En Guatemala y Honduras, participantes de manifestaciones denuncian actos de represión y amenazas por parte de las autoridades. En El Salvador. El mandatario de ese país, Salvador Sánchez Serén, dijo que la Sala de lo Constitucional deberá asumir el costo político por los programas y compromisos que su gobierno no pueda cumplir. Esto después de que la Sala frenara la emisión de $900 millones en bonos del Estado. Diversos sectores sociales también critican esta decisión de los magistrados. Rosa Hilda Rivas con la información. El presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén lamentó la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que impide y frena la emisión de títulos valores por $900 millones que estarían destinados a programas sociales y en materia de seguridad. Para el mandatario, el congelamiento de fondos le perjudica directamente al pueblo porque tal decisión impedirá que el gobierno cumpla con los compromisos. Asimismo, afirmó que es una decisión que responde a intereses ideológicos. La suspensión, el congelamiento de esos $900 millones, a quien afecta es al pueblo salvadoreño, no al gobierno. Es el pueblo salvadoreño al que están afectando. Ellos deben asumir el costo de que la violencia continúe elevándose porque le quitaron al gobierno la oportunidad de invertir $100 millones en la seguridad. A juicio del mandatario, la sala busca amarrar al gobierno y además que no se cobre a los más ricos, los más evasores de impuestos. ¿Creen que es justo que solo a los pobres se les cobre y a los ricos no se les cobre? No es justo, no es justo. Y la sala tomó esa decisión y ha tomado muchas decisiones que lo que buscan es amarrar económicamente al gobierno. Entonces, ¿qué institucionalidad es la sala? Que sus acciones son más ideológicas, responden a los intereses de los grupos dominantes de este país y a los intereses del partido Arena. No es posible que quieran imponerle ataduras a nuestro gobierno para seguir invirtiendo en nuestro pueblo. La disposición irresponsable de los magistrados ha sido muy cuestionada por diferentes sectores de la población. Tal es el caso del obispo de la Iglesia Luterana, Medardo Gómez, quien asegura que esta decisión viene a frenar el trabajo programado de este gobierno. Esta desaprobación del préstamo de $900 millones que beneficia al pueblo para un trabajo que necesita hacer el gobierno, está dañando al pueblo y, por supuesto, al trabajo del gobierno. Ese es el objetivo de haber hecho ese fallo de desaprobación y beneficia a quienes no quieren el bienestar del pueblo ni los buenos resultados del gobierno. El Salvador es uno de los países más violentos en América Latina. El promedio de asesinatos al día es entre 10 a 12. Dicho tema ocupa mayor interés en los distintos noticieros, provocando así mayor zozobra e inseguridad en la población. Pero es importante recordar que en gobiernos de derecha se registraba un promedio de 18 asesinatos al día, pero tal acontecimiento nunca ocupó los primeros lugares en programas y entrevistas de los medios tradicionales y de cobertura nacional. Para la revista informativa Voces Nuestras, les informó Rosa Hilda Rivas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, Escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Costa Rica. El próximo 24 de junio, 5 hombres y una mujer enfrentarán la audiencia preliminar de un juicio en el que se les acusa de resistencia a las autoridades. Las 6 personas fueron arrestadas en una manifestación en noviembre de 2012. El proceso judicial en su contra ha despertado la solidaridad y la preocupación por la creciente criminalización de la protesta social en Costa Rica. Este audio corresponde a un video captado y difundido por la periodista ciudadana Estela Chinchilla el 8 de noviembre de 2012. Cientos de personas habían llegado a San José y habían bloqueado la transitada Avenida Segunda para manifestarse frente al enorme edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esperaban que la entonces presidenta ejecutiva de la institución, Ileana Balmaceda, les recibiera para entregarle una carta en la que pedían medidas urgentes contra una serie de recortes presupuestarios que afectaban varios centros médicos del país. Sin embargo, nadie salió a recibir la carta. Así lo recuerda Marcela Zamora, del colectivo Derecho a la Protesta Social. Al no recibirlo, algunos se quedan ahí protestando, diciendo queremos que nos reciban la carta. Y la policía, la Fuerza Pública Costarricense, ya tenía un operativo para limpiar la calle, como ellos llamaban. O sea, ellos consideraban que la calle, la Avenida Segunda, que es una de las principales arterias del país, no podía estar bloqueada, a pesar de que la manifestación ya estaba terminando, de que no quedaban muchas personas. Arremetieron violentamente contra las personas y arrestaron en ese momento algunas personas, golpearon la manifestación. Había mujeres, había niños, había personas adultas mayores, porque era una manifestación precisamente por la seguridad social. Entonces eran comunidades afectadas. Cerca de 20 personas fueron detenidas mientras los telenoticieros y diarios del día después se llenaban de imágenes violentas, de manifestantes arrestados o golpeados en la vía pública. En las horas que siguieron a los hechos, unas 14 personas fueron juzgadas en el Tribunal de Flagrancia y Juzgado Contravencional. Todas fueron absueltas de los cargos. Los hechos reviven en la memoria de organizaciones sociales y de derechos humanos costarricenses, porque este 24 de junio, 6 personas que participaron en esa manifestación enfrentarán la audiencia preliminar de un juicio en el que se les acusa por el cargo de resistencia a las autoridades. Se trata de 2 estudiantes, 2 docentes universitarios y 1 de secundaria y 1 líder sindical. Este proceso ha despertado no solo la solidaridad, sino también la preocupación en el movimiento social costarricense por lo que consideran la evidencia de una creciente represión a la protesta en el país, tal y como lo explica la activista Eva Carazo. Además, uno empieza a sumar uno y otro y otro y hacen muy evidente que ese proceso de criminalización se viene dando, que cada vez la disidencia y la protesta y la resistencia es más censurada desde la institucionalidad y ya no es solo una censura moral o ética, sino que es incluso una censura legal y se convierte en una persecución legal que está atentando contra la vida de luchadoras y luchadores sociales en algunos casos, y en otros casos contra su estabilidad, su seguridad. No es menor el tener que seguir un juicio, el estar pendiente de si te llegan las notificaciones, si vas a tener que pagar, si vas a tener que ir a la cárcel. Son formas de amedrentar a la gente. Por esta razón, las acciones de solidaridad no se han hecho esperar. A través de un concierto y otras acciones públicas, organizaciones como el colectivo Derecho a la Protesta Social buscan crear conciencia sobre el riesgo de permitir que el Estado criminalice la protesta. Además, están haciendo una campaña de firmas, tanto físicas, por correo electrónico, a la Fiscalía General de la República, al licenciado Jorge Chavarría, fiscal general, y al licenciado Celso Gamboa, que es el subjefe del Ministerio Público, exigiéndoles que retiren los cargos, que revisen esta acusación, porque consideramos que los cargos que está imputando la policía no se sustentan, que ya hubo un repudio y un rechazo de parte de la ciudadanía costarricense una semana después de los hechos, donde se dijo hubo abuso policial. Para el próximo 22 de junio está programada la entrega de las firmas recolectadas y el miércoles 24, día de la audiencia, se llevará a cabo un mitin frente a los tribunales. Para la activista Eva Carazo, este proceso judicial que enfrentan 6 personas es muy simbólico. De allí la importancia de las acciones de solidaridad y de rechazo a la represión. Este juicio en particular es súper simbólico porque era una marcha en defensa de la caja, en defensa de la seguridad social, de ese sistema de seguridad social que se supone que la caja nos cuida y nos da bienestar y nos protege. Y esa defensa de la salud fue reprimida violentamente por la policía, por la misma institucionalidad pública que la gente estaba defendiendo de forma pacífica. Ahí en las chiquitas, las señoras, había gente defendiendo ese modelo de Estado que los agarró a garrotazos ese día y que los viene persiguiendo por lo legal durante meses y meses y semanas y días. Y bueno, en ese juicio está ahí simbolizado ese encuentro, ¿verdad? Yo creo que es como una metáfora bien violenta del mismo Estado que queremos proteger, pero que a veces no funciona, porque a veces está tomado por otros intereses y por otras fuerzas, y que bueno, que se expresa en este tipo de represión, ¿verdad? En contraste, pese a la documentación de los actos violentos por parte de policías contra manifestantes en esta y otras ocasiones, no se registra ningún proceso contra algún oficial, así lo constata Marcela Zamora. Todo lo contrario, para un caso similar, el año 2014, en una manifestación en Chomes de Punta Arenas, personas de las comunidades de territorios costeros comunitarios se protestaron y también fueron levantadas violentamente de la carretera, golpeadas, gases lacrimógenos. También hay de esas personas que están en procesos judiciales. Se presentaron denuncias contra la policía en este otro caso del 2014 y la policía le contesta a la Defensoría de los Habitantes que no pudo procesar a nadie porque no tenían pruebas, a pesar de que también, como el 8 de noviembre y como otros casos en Costa Rica, existen los videos que sí demuestran que hubo violencia y quizás se puede identificar a algunos de los oficiales ejerciéndola. En este caso, Chomes, le dicen a la Defensoría de los Habitantes, no tenemos cómo procesar a oficiales ni cómo poder investigarlos. La Defensoría, en una resolución de hace más o menos 2 semanas, les dice, no es posible que no hayan podido identificar. Ustedes también, la fuerza pública tiene cámaras y las cámaras no pueden ser para judicializar y penalizar a los manifestantes, también tienen que ser para que ustedes revisen su propio accionar. Este es el segundo juicio en este año contra personas que han participado en manifestaciones en Costa Rica. El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. En Panamá. El movimiento 10 de abril Nove Buglé realizó una marcha masiva y un bloqueo de la carretera interamericana para exigir que se cancele el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco que amenaza con desaparecer a esta comarca. El movimiento anuncia que, de no encontrar respuesta del gobierno, las protestas y bloqueos continuarán. Pallín Atencio con la información. Así es, compañeros, tenemos que con un cierre de vía que duró más de 7 horas, el movimiento 10 de abril emprendió una marcha desde el hogar Nové hasta la entrada del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. En ese lugar, los indígenas concentraron sus masas e impidieron el paso de cientos de personas que transitaban por la vía interamericana acá en la República de Panamá. Silvia Carrera, cacica general de la comarca Nové Buglé, dio un ultimátum al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que acuda al llamado hecho por el pueblo Nové Buglé y cancele de manera definitiva el polémico proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. Donde pedimos al presidente de la República los tres puntos. Primero, garantizar a todos los valores cultural, ambiental, económico y religioso en la población de la comarca Nové Buglé y Campesino. Dos, respetar el resultado de la incompatibilidad demostrado en las mesas de causada por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Tres, cancelar el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco por las irregularidades existentes. Los tres puntos solicitamos al gobierno. Si se va a cumplir el que yo quiero escuchar el presidente de la República, si va a decir, bueno, ya esto se va a cumplir, lo que solicitó, hizo el pueblo, bueno, yo me puedo a conversar y sentarme a hablar, pero de esto no, yo no puedo hablar. La cacica Silvia Carrera advirtió que si no se da un acercamiento al diálogo y a las peticiones hechas por los movimientos, se realizarán cierres desde muy tempranas horas. A nivel nacional, entre los puntos de cierre mencionan las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Herrera, donde ya se han logrado acercamiento de respaldo por parte de los dirigentes sindicales y campesinos del país. Por eso esto hemos venido pidiendo, solicitando la presencia de Varela, que llegue y que él mismo diga, bueno, que si es posible cerrar el proyecto Barro Blanco o la cancelación que se pide, o que no, que él mismo lo diga, ¿no? En tanto, en la entrada del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco se mantuvo la vigilia del movimiento 10 de abril, que dirige la cacica, el grupo 22 de septiembre, M22, y la congregación religiosa Mama Tata, que han mantenido el bloqueo al proyecto desde el pasado lunes. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org. En Guatemala. Tras la octava protesta masiva que se llevó a cabo el sábado anterior en Guatemala para exigir la renuncia de Otto Pérez Molina, efectivos de la Policía Nacional Civil mantuvieron retenido un autobús lleno de hombres, mujeres, niños y niñas durante más de 5 horas. Activistas de ese país denunciaron este como un hecho más de acoso por parte de las autoridades y de criminalización de la protesta. Nuestra compañera Carolina Rivas con los detalles. Gracias amigos y amigas de Voces Nuestras, aquí la información desde Guatemala. Un nuevo intento por desestabilizar las manifestaciones pacíficas que por octava ocasión han solicitado la renuncia de Otto Pérez Molina se registró el pasado sábado en nuestro país. 5 horas y media fueron retenidos en la ciudad capital hombres, mujeres, niños y niñas de la comunidad de los Pajoques de San Juan Zacatepeques por un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil luego de la manifestación Justicia Ya. La comunidad es conocida a nivel nacional por oponer a la construcción de un anillo periférico iniciado por la empresa Cementos Progreso y por la cual han desalojado algunas comunidades. El año pasado se registró en el lugar una masacre en la que murieron 11 comunitarios en un hecho confuso entre simpatizantes y opositores de la empresa. Las investigaciones aún no concluyen, pero las autoridades atribuyen la matanza a los opositores del proyecto. En el operativo de este sábado participaron más de una docena de patrullas y un centenar de agentes antimotines, lo que generó temor en los comunitarios, en su mayoría mujeres y niños, que decidieron permanecer las 5 horas encerrados en el bus. Una manifestante denunció que también tenían temor porque los vecinos y vecinas del lugar son amenazados por la empresa que opera en el lugar. Pero desde la mañana estamos ahí en el parque central, hay 4 hombres que nos están persiguiendo, pero son particularmente. Y entonces ahí tuvimos miedo, pero gracias a Dios que no nos pasó nada allá. Y ahora que venimos directamente para ir a la casa, desde ahí abajo nos siguieron los policías. Y que si cuando venimos aquí, nos cruzaron aquí, nos pararon y los policías directamente bajaron con sus armas listas. Le preguntamos por qué, por qué, porque nos asustamos y dijeron que nos llamaron que están asaltando la camioneta. Lo que nosotros queremos ahorita es que nos dejen en paz para ir a nuestra casa, porque no estamos robando, no estamos haciendo nada mal, estamos haciendo bueno. Y tenemos razón, tienen miedo a la gente a bajar en la camioneta, porque todo allá de la casa de la empresa nos tienen amenazados. Los trabajadores de la empresa nos dicen que mujeres y hombres tenemos orden de captura, no podemos salir a las 6 de la tarde, no. Los policías que están allá con nosotros son abusivos porque nos molestan mujeres. Ya no salimos a las 6 de la tarde, no podemos salir a las 5 de la mañana. Y entonces eso queremos saber ahorita, por qué los policías nos atraparon si no llevamos un delincuente, nada. Las versiones sobre el porqué de la retención del bus fueron diversas, entre las que circulaba un asalto, un secuestro, posesión de armas ilegales y la captura de dos comunitarios, Andrés Patzán y León Sorrachón. Estas son las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Walter Velázquez. Pues vea, en realidad se genera una información ahí de que existen dos personas que tienen órdenes de captura y entiendo yo que es por el tema del caso de Juan Juárez. Pero eso no es exclusivo de que pudieran ir personas que tuvieran alguna orden de captura pendiente de que se le dé cumplimiento. En este caso buscábamos a una persona de género masculino, mayor de 18 años, que pudiera tener alguna orden de aprehensión, pudiera ser por cualquier delito, violación, violencia intrafamiliar o cualquier otra. Nosotros no vamos no podemos dar una referencia específica. La legalidad del operativo fue puesta en duda en diversas ocasiones por abogados y manifestantes que se hicieron presentes para apoyar a las y los vecinos de San Juan Zacatepeques. El diputado Amílcar Pop cuestionó al director de la Policía Nacional Civil al respecto. Ya está, de hecho, en antecedentes jurídicos que el interior de un automóvil no es espacio público. Por lo tanto, si no se ha podido revisar ese autobús, yo le pediría que por la hora simplemente que la gente se vaya. Para Claudia Samayoa, de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la retención responde a una estrategia de las autoridades para criminalizar y judicializar a las y los defensores de derechos humanos. Hemos reportado que existe vigilancia expresa en torno a los manifestantes. Las cámaras biométricas, pues obviamente tienen como objetivo identificar con nombre y apellido a aquellos que participamos en las manifestaciones, generando además de la intimidación a las mujeres y a los niños, generando una intimidación general. ¿Cuál es el mensaje que ha dado la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público con esta cuestión? Todo defensor de derechos humanos podría tener una orden de captura. Por lo tanto, yo voy a empezar a detener defensores de derechos humanos para aplicar, ver si tiene orden de captura. O sea, está poniendo a la comunidad de defensores, a la comunidad de personas que están manifestando como delincuentes. Mientras tanto, las manifestaciones pacíficas continuarán exigiendo la renuncia del gobierno de Otto Pérez Molina. Ya se ha dado paso a un antejuicio para que se le pueda retirar la inmunidad al presidente. Está ahora en manos del Congreso de la República determinar si es viable o no esta opción. Para Voces Nuestras, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, reportó Carolina Rivas. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Para vernos, escucharnos y sentirnos. Póngale la firma por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Nicaragua. Unas 30.000 personas se lanzaron a la calle para decirle no al canal interoceánico y pedir al presidente Daniel Ortega que derogue la ley de creación del canal que permite la expropiación de tierras a familias campesinas. Mientras las protestas continúan, el gobierno asegura que las obras del canal también avanzan sin problema. Desde Radio Universidad en Managua, Nelson Rodríguez con la información. Más de 30.000 personas de todo el país participaron de una marcha en contra del canal interoceánico en la ciudad de Juigalpa, en la región central de Nicaragua, de acuerdo a los organizadores. La marcha fue convocada por el Consejo por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía Nacional, quienes exigen al gobierno la derogación de la Ley 840, creadora del proyecto canalero. Sin embargo, el proyecto canalero sigue adelante. Este mes el gobierno analiza los estudios de impacto ambiental elaborados por la empresa ERM, quien se los entregó al gobierno y a la empresa concesionaria del proyecto HKND a finales de mayo pasado, y donde el gobierno se comprometió a analizar la información durante todo este mes de junio. El presidente Daniel Ortega, en un acto donde recibió cartas credenciales del embajador de Panamá en Nicaragua, se refirió al canal interoceánico y aseguró que el proyecto sigue adelante. Ahora se incorporan con un enorme rigor los estudios medioambientales. Incluso como existen organismos internacionales, con obras como esta, que están proyectadas aquí en nuestro país, se invita a organismos internacionales como Ramsar, que es el organismo de Naciones Unidas que ve el tema de los humedales. Ya estuvieron aquí, se reunieron con la empresa que está trabajando el proyecto del canal por Nicaragua. Hicieron las observaciones correspondientes porque fueron al terreno, en las zonas donde hay humedales y donde cruzaría el canal. Y en los estudios medioambientales, bueno, se trata de incorporar. Además, hicieron reuniones también, realizaron reuniones en los mismos Estados Unidos, ahí en la Florida, reuniones con especialistas para escucharlo e incorporar luego aquello que resulta razonable al estudio medioambiental. Hemos hablado con los hermanos panameños, lo hemos dicho públicamente, lo hemos hablado con el presidente Juan Carlos también, le hemos dicho al presidente Juan Carlos que el canal por Nicaragua es un canal que no amenaza al canal por Panamá. Son esfuerzos complementarios, son otras rutas que, bueno, va demandando el desarrollo del comercio mundial. Pero los miembros del Consejo por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía Nacional informaron que las marchas no se detendrán y que continuarán demandando al gobierno la derogación de la ley creadora del proyecto. Henry Ruiz, miembro del Consejo, dijo que la movilización fue un éxito y que continuarán demandando al gobierno para que desista del proyecto, al que consideran inviable para Nicaragua. Fue un éxito rotundo lo de la marcha, porque ahí se manifestaron más de 30.000 personas y fueron personas que se presentaron libremente, no fueron personas llevadas a la fuerza, no fueron sacadas de los trabajos, no fueron personas condicionadas, no fueron personas que iban siendo grabadas o exigidas a participar a esta marcha como suele suceder con el gobierno. No tuvimos presiones, pero sí tuvimos la negación de los permisos a los transportistas para que nos prestaran el medio de transporte, y el Consejo va a reunirse nuevamente. Hay un plan que lo estamos dejando como segundo plano de acuerdo a la reacción de Ortega. Como a medida que Ortega vaya reaccionando, también nosotros vamos a ir dando a conocer y a echar a andar estas acciones que tenemos, pero las marchas no van a parar acá. Diferentes sectores se oponen al proyecto canalero en Nicaragua porque consideran que es una amenaza a la mayor parte de las tierras productivas de la zona central del país y es un atentado contra el lago de Nicaragua, porque está dentro de la ruta de este proyecto. Información que les compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras. Les habló Nelson Rodríguez. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. En Honduras. Y en ese país también continúan las protestas del pueblo que exige justicia por uno de los escándalos de corrupción más grandes en su historia, el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Las indignadas e indignados de Honduras piden medidas que corten de raíz con la corrupción e impunidad y denuncian actos de acoso contra los voceros y voceras del movimiento. Nos enlazamos con Yolani Pérez de Radio Progreso. Saludos para todos y todas que nos sintonizan. Las movilizaciones en Honduras no paran. La indignación por el robo de 7,000 millones de lempiras, unos 350 millones de dólares, al Instituto Hondureño de Seguridad Social, demanda de la ciudadanía la instalación de una comisión contra la impunidad que investigue este y otros actos de corrupción. Gabriela Blen, una de las organizadoras de las marchas de las antorchas, indica que la propuesta de la Comisión Ciudadana contra la Corrupción deja una salida satisfactoria al presidente Juan Orlando Hernández, al fiscal general de la República y a otros funcionarios que son los responsables del descalabro financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Nosotros pensamos definitivamente que a grandes males, a grandes soluciones. El remedio tiene que ser del tamaño de la enfermedad. Y nosotros consideramos que la Comisión Internacional contra la Impunidad, un modelo parecido al de Guatemala, pero instalado, basado en la realidad de Honduras, es lo que necesitamos. Si bien el análisis de la PJ está basado en hechos concretos, nosotros pensamos que eso le deja una salida muy holgada y muy satisfactoria tanto al presidente Hernández como al fiscal general, al fiscal adjunto y a los funcionarios públicos que están en funciones en este momento y que tuvieron que ver y que están coludidos con el caso de corrupción del Seguro Social. Yo creo que Honduras no está para paños tibios, no está para medias tintas. En estos momentos, los jóvenes indignados e indignadas no ven factible el inicio del diálogo porque sería condicionado y mantendría la corrupción e impunidad en el país. Pues al pueblo hondureño no lo ha convocado a diálogo. Él realmente ha convocado a algunos representantes de ciertas iglesias. Yo le puedo decir que representantes de iglesias y gran parte de la Iglesia Católica, como la Iglesia Evangélica, como otras iglesias, están con nosotros en este momento, están asistiendo a las manifestaciones, a las movilizaciones de los indignados, de las antorchas, y nosotros no creemos que esta parte o esta gente que el presidente ha convocado sea representativa de la sociedad hondureña. Yo creo que más allá que un diálogo estéril como el que están acostumbrados los políticos tradicionales en Honduras, lo que necesita en realidad la población hondureña son soluciones concretas, y eso lo estamos exigiendo desde hace muchísimo tiempo, desde la primera manifestación. A través de las redes sociales, los miembros de la juventud indignada denuncian eventos negativos que atentan contra el derecho al trabajo, al estudio y a expresarse. Así lo dice la joven Gabriela Blen. Bueno, nuestro compañero Ariel Varela, él trabaja con la cooperación canadiense. A él lo han estado acosando últimamente porque ha aparecido en medios de comunicación. Él está cumpliendo con su trabajo y hasta el momento no ha fallado, pero esto ya es coartar su derecho a la libertad de expresión y a expresarse como ciudadano, a exigir sus derechos y la reivindicación de los mismos. Nosotros condenamos este tipo de actitudes porque van en detrimento de la democracia. Si bien él ya días está hablando sobre esto, que lo están acosando, hoy sí, al parecer, están tomando acciones de presión más fuertes en su trabajo, para lo cual nosotros también hacemos un llamado al gobierno, que si esto es una de sus estrategias bajas para presionarnos, para desistir, que no lo va a lograr. Eran las reacciones de esta joven indignada reclamando un cese a la corrupción e impunidad en Honduras. Desde Radio Progreso, les informó Yolani Pérez. Análisis, entrevistas, coyuntura, opinión, noticias y mucho más en La Hora de los Movimientos Sociales. Sintonícenos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en 107.1 FM Radio Actual. Terminamos esta entrega del informativo Voces Nuestras, hoy muy llena de noticias sobre cómo los pueblos mesoamericanos están levantando su voz para exigir justicia, para exigir derechos y para exigir cuidado y respeto para el medio ambiente. Para todas estas personas en sus luchas, nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por su incansable trabajo en busca de un mundo más justo e incluyente. Gracias por su sintonía. Desde ya le invitamos a acompañarnos la próxima semana. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia. Y Noelia Alfaro. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.